1.6. La organización. Describiré en esta sección algunas de las características del vértice organización de la figura 1.5. En el nivel ontológico, se la ha caracterizado en general como sistema abierto, o sea, desarrollando interacciones, modificando y siendo modificada por su contexto, con un paradigma subyacente que podríamos denominar adaptativo. Se puede complementar esta visión con otra que apunta a señalar las características de sistema cerrado que presentan las organizaciones, en función de la preservación de su autonomía, bajo el paradigma de la autoorganización. 1 de junio de 2001. Identidad y estructura. Enfatizo primero el concepto de identidad, pues quiero significar con él aquello que las distingue y que tratan de conservar a lo largo del tiempo. De acuerdo con este concepto, las organizaciones se comportan como homeostatos que procesan las perturbaciones endógenas o exógenas de modo tal de mantener ciertas características invariantes. Se cierran sobre sí mismas, generando de continuo acciones que, reiteradas a lo largo del tiempo, preservan su identidad. Este proceso de regeneración constituye la clausura organizacional. El concepto de clausura se relaciona entonces con la conservación de ciertos rasgos que le dan singularidad y continuidad a la organización. Todo aquello que si desaparece afecta decisivamente a la organización es constitutivo de su identidad. 22. La identidad se materializa a través de una estructura, que es la forma que asume una organización en un aquí y ahora concreto. La estructura se define por los recursos de que dispone y el uso que de ellos hace. Por las relaciones entre sus integrantes y con el entorno, por los modos que dichas relaciones adoptan, por los propósitos que orientan las acciones y los programas existentes para su implementación y control. 23. El concepto de estructura, complementario con el de identidad, recoge la noción de sistema abierto para la organización. Así se puede comprender cómo, frente a las perturbaciones del contexto, la estructura se modifica pero la identidad permanece. Los elementos de la estructura pueden ser agrupados en tres dominios. El de las relaciones, el de los propósitos y el de las capacidades existentes. El primero alude a las relaciones entre las personas, el segundo a los propósitos de todo orden que orientan las acciones de estas personas, ya sea individual o conjuntamente, y el tercero se refiere a los recursos de todo tipo que se desarrollan y emplean para el logro de los propósitos y la legitimación de las relaciones. Las relaciones entre dominios son de causalidad recíproca. Por ejemplo, más propósitos que se cumplen generan mayores capacidades existentes, las que, a su vez, permiten que se encaren proyectos más ambiciosos. Las articulaciones entre dominios están regidas por procesos que son a. adjudicación y asunción de roles, entre el dominio de las relaciones y el de los propósitos. B. capacitación, entre el dominio de las relaciones y el de las capacidades existentes. E. productividad, una mejor relación entre insumos y productos, entre el dominio de los propósitos y el de las capacidades existentes. Todo lo anterior puede sintetizarse en el siguiente esquema que enmarca la estructura constituida por los tres dominios y los procesos que los articulan, en el concepto de identidad. Figura 1.7. La organización y sus dominios. El articulador entre relaciones y propósitos es el concepto de rol, porque la función del rol implica objetivos, mientras que su estatus alude a las relaciones con otros roles. Por lo tanto, el concepto de rol permite dar cuenta de un proceso de búsqueda de congruencia entre relaciones y propósitos. Así, por ejemplo, el hospital pediátrico que se proponga incluir a la familia en las internaciones de los pequeños pacientes, necesitará roles articuladores familia-hospital, incluyendo por ejemplo asistentes sociales y terapeutas de familia. Los procesos de capacitación permiten a los sujetos adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar las capacidades existentes. La introducción de medios audiovisuales en una escuela, por ejemplo, generará la necesidad de capacitar a los docentes en el uso de estas técnicas. Dominio definición lógica dominante notas de las relaciones personas articuladas entre sí en una estructura que reconoce determinantes. A. ideológicos, valores. B. organizacionales, roles. C. libidinales, afectos. La heterogeneidad determina conflictos que se resuelven a través de la lógica del poder. Se analizan mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Vectores. Pertenencia, pertinencia, cooperación, comunicación, aprendizaje. De los propósitos, los integrantes proponen metas, políticas, objetivos, que orientan su acción. Los propósitos son ideas agrupables entre sí. Lógica de la racionalidad. El denominador común es la búsqueda de orden, permanencia, estabilidad, explícitos o implícitos. Se incluyen propósitos de personas, grupos, de la organización. Pueden ser contradictorios. La condición de los propósitos es la pertinencia respecto de la organización. De las capacidades existentes recursos de diferentes clases. Lógica del usufructo. Una capacidad se acumula en tanto su utilización tenga sentido para la organización. Se incluyen no solo medios materiales, edificios, maquinaria, etc., sino también normas, técnicas, modelos, valores, creencias, mitos. Figura 1, 8, dominios de la estructura de una organización. Finalmente, la productividad debe entenderse como el uso más eficiente de los recursos, no solo en términos de producto obtenido, sino también como congruencia de propósitos y orientación de las personas hacia los mismos fines. La figura 1, 8 aborda sintéticamente la definición de los dominios, la lógica dominante y los conceptos incluidos en cada uno. Remito al lector a la bibliografía citada para la profundización de esta temática. 1 de junio de 2002. Organización y adjudicación de roles. Las organizaciones, para poder lograr sus propósitos a través de una acción coordinada, deben necesariamente reducir la variedad de conductas posibles de sus integrantes. El sujeto no puede elegir libremente lo que hará, sino que tiene que ajustarse a lo prescrito por el rol que se le asigna, así como abstenerse de realizar aquello que la organización prohíbe. Si bien esto es cierto, la lógica que se desprende de estas afirmaciones puede conducir a trivializar los comportamientos de los sujetos, al suponer que frente a los mismos estímulos obtendrán idénticas y, por lo tanto, predictibles respuestas, llevando a una absoluta estereotipia de las conductas. A modo de ejemplo, la incentivación monetaria como fuente exclusiva de incremento de la productividad en un taller es un caso de trivialización indebida, al no considerarse la multiplicidad de causas determinantes de la conducta de un sujeto. Habrá entonces organizaciones más o menos trivializantes y el grado en que lo sean estará ligado a la naturaleza de su tecnología, a la rigidez de sus esquemas de poder y a la manera en que en ellas se conciba la relación entre autonomía y dependencia de los sujetos. Los modos en que una organización adjudica roles son diferentes de los que se presentan en la espontaneidad de la dinámica de un grupo. Aquí, la adjudicación es prescriptiva, y está conducida por el poder instituido y reforzada por sistemas de recompensas y sanciones. La adjudicación está formalizada, no así el desempeño, y esta adjudicación formal convive con las adjudicaciones informales que se dan en el espacio intra-intergrupal. Será posible reconocer en los procesos de adjudicación A. Magnitud, constituida por la fuerza del intento de influencia. B. Especificidad, entendiendo por tal la expresión concreta y detallada de lo que se pretende lograr. E. Signo, siendo positivas las prescripciones y negativas las proscripciones. D. Modalidad, que podrá ser inductiva, cuando el sujeto es inducido a adoptar ciertas conductas, o bien deductiva, cuando conduce al sujeto a deducir mensajes connotados que forman parte de la cultura organizacional. Lo inducido se denota. Lo deductivo se connota. La combinación de signo y modalidad permite construir la siguiente matriz, en cuyas intersecciones he señalado ejemplos muy sencillos para facilitar la comprensión. Signo. Prescriptivo, proscriptivo, modalidad inductiva, pagar las cuotas del colegio del 1 al 5 de cada mes. En el ejército, no apercibir a nadie en presencia de un subordinado de menor rango. Deductiva, quedarse trabajando hasta tarde para hacer méritos, no discutir con el superior en presencia de terceros. Figura 1, 9. Signo y modalidad en la adjudicación de roles. En los ejemplos, quedarse hasta tarde trabajando como una forma de hacer méritos suele ser algo que el sujeto deduce a partir de la conducta de quienes lo rodean, mientras que no robar o no discutir con el jefe en presencia de terceros son dos proscripciones que respectivamente se inducen y deducen. 1 de junio de 2003. Adjudicación de roles y tecnología. Consideremos además en el proceso de adjudicación de roles la incidencia que tiene la tecnología, esto es, el modo de transformación de la realidad que la organización ejerce. Pensemos cómo han influido los desarrollos tecnológicos en la medicina y la forma en que han modificado el accionar de los médicos y también la relación médico-paciente. O recordemos que en una de las últimas negociaciones colectivas de trabajo del gremio gráfico debieron modificarse más del 40% de las categorías del convenio por el impacto del uso de las computadoras en el quehacer profesional. El modo como una organización lleva adelante su actividad principal condiciona y determina los intercambios posibles entre sus integrantes. La didáctica de grupo operativo en una escuela de psicología social implica la definición de los modos de vinculación de los alumnos entre sí, con los docentes y con los coordinadores, además de pautar el número de integrantes, la noción de tarea y, por ende, criterios de pertinencia. Por otra parte, cuando se recurre a la división del trabajo, a la especialización, a la delegación de funciones, a la centralización o descentralización, también se está determinando el modo en que los roles serán adjudicados. Estas acciones se engloban bajo el concepto de tecnología de gestión, y su finalidad es preservar el funcionamiento de la tecnología central de las perturbaciones que pueda sufrir. Desde esta perspectiva, las tecnologías de gestión tienden a transformar el funcionamiento de la tecnología central en sistema cerrado, 24. Cualquiera sea el marco conceptual con el que se elija operar, no es posible ignorar entonces la incidencia que tiene la tecnología en los modos de interacción social. 1 de junio de 2004. El poder en las organizaciones. Ya se dijo en la introducción de este libro que no se trata de un manual, sino que se pretende introducir nuevos aportes. Por lo tanto, remito al lector a la profusa bibliografía existente en relación con este tema, y me limito aquí a sintetizar algunos conceptos ya desarrollados en trabajos anteriores. Las relaciones de poder son constitutivas de la estructura social de la organización y tienen efectos sobre la constitución del mundo interno del sujeto. De allí la pertinencia de la psicología social para el análisis de estas relaciones. Se trata de un vínculo, una estructura interaccional compleja que se articula en el mundo interno de los sujetos, condicionando los modos en que asume sus roles. Como todo vínculo, presenta direccionalidad, o sea que se orienta a la satisfacción de necesidades. Siguiendo a Hegel, se reconoce en toda relación de poder en las organizaciones una trama argumental básica y universal. Se trata de la lucha por la satisfacción de la necesidad de reconocimiento, constitutiva de la dialéctica del amo y del esclavo. Dos sujetos se enfrentan con miras al reconocimiento. Uno de ellos debe ceder al otro, debe abandonar su deseo y satisfacer el deseo del otro. Reconoce al amo y se hace reconocer como esclavo del amo. El esclavo, vencido, ha preferido la esclavitud a la muerte. La certeza del amo es objetivada por el reconocimiento del esclavo. Es el deseo del amo el que actúa ni por el esclavo. El amo ha luchado y arriesgado su vida por el reconocimiento, pero solo ha obtenido un reconocimiento sin valor para él. No es un hombre reconocido por otro hombre, de allí su insatisfacción. El hombre satisfecho es esclavo 25. Palabras como amo, esclavo, vida y muerte suenan extrañas en el ámbito de las organizaciones y, sin embargo, adquieren allí un alto valor metafórico. Es esta lucha la que se encuentra en la base de las relaciones asimétricas, desigualitarias y móviles que se entablan entre los sujetos. Es la victoria o la derrota, muchas veces anticipada, la que se internaliza y tiene efectos causales en nuestra conducta. Son los efectos de estas batallas los que inhiben al sujeto o lo potencian. Así habrá quienes, por ejemplo, son seguidores en su trabajo y líderes en su tiempo libre, o conformistas en su parroquia y cuestionadores en su militancia política. La constelación de organizaciones a las que se pertenece favorece el desplazamiento en la satisfacción de estas necesidades de reconocimiento. El hombre elige el territorio donde se siente más capaz de dar lucha. Compensa con el afán de labor en ciertos lugares las humillaciones que sufren otros. Y sobre todas las cosas, sigue luchando, buscando los lugares donde hacerlo, prisionero en unos y libertario en otros, amo y esclavo a veces en el mismo lugar y en distintos tiempos, pero siempre con la necesidad a flor de piel. Resignarla es resignar parte de su condición humana. Pido perdón por esta especie de exabrupto, pero si hay un tema que exige ser tratado con pasión, ese es el del poder. La asepsia de los enfoques tradicionales es ocultadora. No hay poder sin un altísimo monto de afectividad puesto en juego. Tanto desde la perspectiva de los sujetos, como de la organización, el poder convoca al pensar y al sentir, ambos con igual compromiso frente al hacer. En cuanto a la organización, suscribo algunas de las reflexiones de Foucault, 26. A. Se trata de un juego de relaciones desigualitarias y móviles, que no están en mera posición de superestructura, sino que, allí donde actúan, tienen un rol productor. B. Allí donde hay poder, hay resistencia debido a su carácter vincular. C. No hay una sujeción estable. El juego de las relaciones de poder se encuentra modificado por su ejercicio mismo. D. Existe una relación de realimentación positiva entre poder y saber. Agrego estas consideraciones a algunas de las mías. Para la organización, el poder tiene un valor aglutinador, cohesivo. No hay posibilidad de instalar un orden simbólico sin recurrir al poder. El orden de una organización es un orden negociado en el marco de las relaciones de poder. La negociación no convoca a las partes en igualdad de condiciones. El peso de lo instituido se impone muchas veces sobre la potencia revulsiva de lo instituyente. Sanciones y recompensas, denotadas y connotadas, marginalidades y ostracismos administrados con valor semiótico, con clara intencionalidad de constituirse en señales, son algunos de los mecanismos que se ponen en juego. El orden de la organización es un orden represivo. De allí su naturaleza prevalentemente autocrática en lo referente a las relaciones entre sus integrantes. Aun las organizaciones con mecanismos democráticos para la designación de sus autoridades, como las cooperativas de trabajo, se manifiestan autocráticas en la cotidianidad de sus relaciones. Existe, por lo tanto, una brecha entre el ideal democrático que alienta a la sociedad en su conjunto y lo que sucede en la vida de las organizaciones. Es necesario reflexionar más profundamente sobre el significado de esta brecha y sus efectos en la estructura social y el mundo interno de los sujetos.